escucha, mala mía, la voz de mis cantares que brotan de mi vida. Cuál desolado soy, alevo la tu ausencia, temiendo mil azares. Amigos, con este vals peruano nos adentramos en nuestra primera entrevista en esta jornada informativa. Hoy hemos invitado al escritor Héctor Naupari, quien presentará el libro Malévola tu ausencia, dentro del coloquio de poesía que se realizará en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador el día 24 de abril a las 11 de la mañana, de manera precisa en la biblioteca de esa institución. Héctor Naupari tiene una amplia experiencia en los más altos e importantes puestos de dirección política y técnica del sector público de su país, Perú. Ha sido asesor de la alta dirección de la presidencia del Consejo de Ministros del Perú en el 2003, de la alta dirección de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del 2001 al 2003 y asesor parlamentario en el Congreso de la República del Perú de 1995 al 2000. Le damos la cordial bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Estoy sinceramente contento y conmovido de estar por primera vez en Quito. He estado antes en vuestro bello país, tanto en Guayaquil como en Cuenca, pero me congratula mucho poder estar aquí en vuestra capital. Bueno, y quiero decirles que Héctor Naupari, además, es poeta, ensayista, abogado, conferencista internacional. En el 2001 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Charles Stillman de Guatemala. En el 2008 obtuvo también la mención honorosa del tercer concurso de ensayo Caminos de la Libertad, organizado por la Fundación Azteca de México. Además, quien logró su quinta edición en el 2010 de poemas suyos que fueron publicados en importantes antologías poéticas en España, Estados Unidos, México, Brasil y también en su país, Perú. Bueno, hoy vamos a conocer información de Héctor, así como de uno de sus libros, Malévola tu ausencia. Bienvenido una vez más y vamos a conocer pues este trabajo que usted ha venido realizando en el mundo de la literatura y también en la política. Es una mezcla, claro que sí. No sé si buena, complicada. Siempre es complicada, sobre todo para los hombres de letras, pero yo creo que digamos hay una suerte de deber, como una carretera de doble camino en la que uno debe transitar también por los senderos de la política, cómo no. Es importante que nosotros, digamos, participemos y contribuyamos de algún modo u otro al quehacer de nuestros países, ¿no? Ya sea desde las letras o del terreno siempre cenagoso y complicado de la política, ¿no? Hoy usted ha venido a Ecuador, precisamente a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, para participar en un coloquio de poesía. ¿Qué nos trae desde Perú? Bueno, yo traigo este regalo hermoso, que es este último libro de poesía, mi más reciente libro de poesía, que además coincide con mis 20 años como poeta. Yo empecé publicando en 1999. Este libro se llama Malévola tu ausencia. Se presenta ahora en breve, a las 11 de la mañana, en la FACSO de la Universidad Central del Ecuador. Es un libro es un libro literario. Contiene 18 poemas dedicados fundamentalmente a personajes literarios, tanto de diversos libros, desde el libro mayor, la Biblia, hasta diversas novelas, todos los cuales han tenido diversas improntas, ¿no? Está la Penélope de la Ilíada, la Sheherazade de las Mil y Una Noches, la Madame Bovary del famoso libro de Gustave Flaubert, lo mismo que Salambó, otra novela de Flaubert. Está La Pies Dorados de La Ciudad y los Perros, del Premio Nobel de Perú, Mario Vargas Llosa, entre otras, ¿no? Es un libro de literatura y sobre literatura. Cada poema tiene una impronta fundamentalmente romántica y erótica respecto de cada uno de estos personajes, ¿no? Son personificadas o interpretadas, evocadas, desde sus compañeros de ruta literarios. Uno asume la piel, ya sea el sultán Shariar. ¿Cómo le ha resultado asumir esa piel de ese personaje, bueno, para poder usted transportarlo a Malévola tu ausencia? Ha sido fundamentalmente un trabajo de investigación, es decir, hay que leer fundamentalmente los libros, buscar las motivaciones detrás de cada uno de los personajes. Recuérdese también que cada uno de estos personajes tiene una impronta multiartística. es de un arte integral. No olvidemos, por ejemplo, que Sherezade es una ópera, que Salomé, además de estar en la Biblia, es una tragedia de teatro, la que escribe Oscar Wilde para su amiga Sarah Bernhardt, ¿no? Madame Bovary ni se diga, ha sido interpretada en el teatro, ha sido interpretada en filmes, etcétera, etcétera, ¿no? Pies Dorados del mismo modo, ¿no? Entonces, lo que he hecho yo es reunir cada una de esas manifestaciones artísticas respecto de cada uno de los personajes y empezar ahí a desarrollar la psicología del personaje enamorado o obsesionado con la mujer de cada uno de los poemas que componen Maleoratón. ¿Podemos ejemplificar todo lo que usted ha transportado de esa investigación, de su sentir en su libro? Sí, por supuesto. ¿Podemos hacerlo? Sí, claro que sí. Hay un poema que está dedicado fundamentalmente a Dulcinea, la musa del Quijote, ¿no? Dice: en la viña de tu boca, cada beso tuyo es un vino nuevo, amada Dulcinea. Mil caminos se multiplican en tus caderas, ciudad mía. No tendré tiempo para recorrerlos todos en mi desmesurado transitar. Pero, cuando me atisbo en mí, no recuerdo con qué mañanas o con qué rocíos tuve que inventarte, teniendo solo a mi espada por imperfecto alegato, para concebir tu cabellera de tordos o tus albos pezones, seguro de entregarme a la muerte silente de tu olvido en esa tierra pagana que es ahora mi memoria. Temeroso siempre que al soñar en ti no estés conmigo y que preso de mi devoto amor seas únicamente mi imaginación jugándome una broma macabra, bella Dulcinea. O peor aún, que tengas a otro por creador y dueño, según me han dicho, un manco sin fortuna y sin honor, andante sí, pero nunca caballero. Y si soy un burlado amante que confunde molinos de viento cual colosos, que intenta tocarte cuando eres agua, que se desliza sin más por los cauces de los arroyuelos, querer asirte entre mis manos es adentrarse en un derrotero lúgubre, tocarte una empresa imposible, porque eres tan solo una palabra que sale de mi garganta fanatizada por los apremios de mi propia locura. No obstante, cuando el deseo apremia, toda rama es aire, y entonces te invoco con las manos, te abrazo con los ojos, te llamo con la voz secreta de mi sangre, jugando a condenarme, dama mía. Bueno, ahí hemos podido escuchar uno de los poemas que se encuentran en Malévola tu ausencia, de Héctor Ñaupari, de Perú, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se ha desarrollado el Día Internacional del Libro ayer. Sí, sí. De hecho, me imagino que también allá en Perú. Hay tantos investigaciones que se dicen que nos hace falta mucho leer a los ecuatorianos. No sé, en Perú también, si es que sucede este caso parecido. Pero también hay la otra parte, que si bien no, los jóvenes actualmente no leen los libros de poesía, uh-huh, o están involucrados en la literatura, pero leen otras cosas, otros temas que les gusta a los jóvenes. Sí. ¿Qué piensa usted? ¿La tecnología está atrapando tal vez a que la gente no se inmiscuya en los libros? No, yo creo lo contrario. Yo creo que hoy más que nunca tenemos más acceso a los libros como nunca antes, gracias a la tecnología. Es decir, ahora cualquier joven al alcance de un clic puede tener libros que han sido liberados y poder leerlos en la pantalla de sus ordenadores o de sus celulares, ¿no? Hoy más que nunca no ha habido más libros publicados que en toda la historia de la humanidad. Y ninguna de esas publicaciones es una publicación, para decirlo en términos económicos, que salga a pérdida, ¿no? Es decir, yo creo que no, yo creo que por el contrario, en mi país hay, bueno, un número importante de editoriales que publican tanto narrativa como poesía como ensayo, ¿no? Yo creo que en realidad lo que hay que hacer es fundamentalmente acercar más a los jóvenes, entenderlos, acercarse fundamentalmente a sus temas, a sus propias contradicciones. Es importante que autores y editores entendamos que hay un público que está fundamentalmente sediento de literatura y de leer, ¿no? Y hay que buscar los códigos y los mensajes y los temas que más les apasionan y dedicarse sobre ellos. De hecho, es justo en estos tiempos recientes como hay un conjunto de novelas exclusivamente para adolescentes. Es impresionante la cantidad de novelas de corte adolescente que existen hoy en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que por el contrario, digamos, hay que entender que el proceso tecnológico es una ayuda, ¿no? Es decir, bueno, con la aparición de la imprenta de Gutenberg, no se olvide que eran muchos los que decían que los libros, ¿cómo se llama?, iban a desaparecer, cuando los libros eran hechos fundamentalmente por copistas, ¿no? Y eso, por el contrario, tendió a una masificación de la lectura y del alfabetismo, no solo en Europa, sino en el mundo, ¿no? ¿Cómo están los libros, por ejemplo, en Perú? Hoy usted tiene el gusto, dice, ya fui a Guayaquil, pero también vengo a la capital de los ecuatorianos, sí, por primera ocasión. ¿Cómo se siente un escritor saber que sus libros no se quedan solamente en su país, sino que salen a otro mundo? Yo creo que eso es una empresa importante, ¿no? Creo que más bien uno se siente muy feliz y muy grato de poder tener el acceso y la posibilidad de encontrar manifestaciones culturales, casas de la cultura, centros culturales, coloquios en otras partes del mundo. Hay fundamentalmente también eventos poéticos en varias partes de América Latina y de Europa, ¿no? Entonces, nada mejor que ahora nosotros podamos, como poetas y como editores y como hombres de cultura, poder participar en este conjunto de eventos a nivel latinoamericano e internacional para poder difundir nuestro arte, ¿no? De hecho, se tiene una mirada distinta. ¿Qué es lo fundamental que cree usted que hace posible que los libros puedan salir del escritorio o de la librería a la cual se pone a consideración los libros? Yo creo que fundamentalmente esa es tarea, en primer término, del escritor, ¿no? O sea, yo creo que el escritor cumple un rol, digamos, de promotor de sus propias publicaciones, ¿no? Yo creo que la tarea fundamental del escritor, entre otras muchas, es también defender lo que escribe, ¿no? De lo contrario, los libros van a seguir arrumados en una parte de la estantería, ¿no? Olvidados. Exacto. Entonces, yo creo que hay una tarea importante que es la de predicar fundamentalmente la literatura, ¿no? La literatura es también un arte predictivo de compartir, ¿no? Yo creo que nosotros nos hemos olvidado en las épocas en las que fundamentalmente no había todo este arrebato tecnológico, de que las lecturas se compartían en casa, ¿no? Y que había alguien que leía ya sea un capítulo de una novela o un poema de un libro de poesía, ¿no? Entonces, ese compartir, ese acercarse de los autores hacia el público y hacia los lectores es parte fundamentalmente de esa tarea, ¿no? ¿Qué número de libro es Malévola? Es el número 13. ¿13? Sí. ¿Siempre tiene un vínculo su poesía con el mundo erótico? Bueno, hasta ahora sí. Yo estoy fundamentalmente en esta obra, en Malévola tu ausencia, cerrando el tema erótico, ¿no? La impronta de mis tres primeros libros de poesía, Nosotros nos el crepúsculo, Rosa de los vientos y ahora sí ha tenido una impronta erótica y romántica, ¿no? Pero también es un capítulo a cerrar, ¿no? Entonces yo quise cerrar fundamentalmente con este libro que reúne a los libros que me apasionan, a los autores que me apasionan y a los personajes que me han acompañado. ¿Qué hay tras del erotismo? Después del erotismo, yo creo que hay fundamentalmente una reflexión humana, es decir, la reflexión fundamentalmente del hombre frente a la sociedad, del hombre frente a su entorno, del hombre frente a la muerte, ¿no? Entonces, y esa es una tarea que, claro, ya ha alcanzado una cierta madurez, tiende a mirar las cosas de distinto modo. Ahora, ¿por qué cierra Héctor Ñaupari el capítulo del erotismo con Malévola tu ausencia? Porque quiero fundamentalmente dedicarme a otras cosas, ¿no? Y porque finalmente también otros amigos poetas ya me han dicho, oye, dedícate a otros temas, porque ya ahora, no es un tema que se tenga que abandonar. Bueno, hay una historia, digamos, yo intento escribir una novela y también otro libro de poesía sobre fundamentalmente mis relaciones familiares, ¿no? Que es otro trabajo de investigación, valores, también una historia familiar. Mi apellido tiene un nombre quechua, que significa adelántate. La historia de mi familia viene incluso desde antes de la llegada de los españoles. Creo que es una historia pasible. Por ahí se irá su próximo capítulo. Sí, es lo que yo quiero hacer, es a lo que yo quiero dedicarme. La poesía es también fundamentalmente un legado, ¿no? Es decir, si tenemos suerte los poetas, seremos leídos más allá de nuestra vida física, ¿no? Entonces, parte de eso tiene que ver con, como se dice, engarzarse con la historia, ¿no? Y nada más alienta más que ese doble engarzamiento entre la historia familiar y la historia del propio país de uno. ¿Y prevé usted para cuándo tendrá pues estos libros, su novela, bueno, con una nueva temática listo? Primero quiero terminar de promover este libro, que es Maleable tu ausencia, que seguro me tomará un año o dos, y luego ya sentarme a escribir ya con papeles en la mano, investigaciones y etcétera, porque creo que esa es también una tarea fundamentalmente del poeta, ¿no? Generalmente se ha entendido que la poesía es como una suerte de serendipia, ¿no? Una inspiración que le viene a uno y escribe lo que buenamente le place. Yo fundamentalmente me encuentro en la orilla contraria, ¿no? Yo creo que el trabajo poético es un trabajo de investigación, de revisión de, por supuesto, otros poetas, pero también fundamentalmente de entender que hay una temática a la que uno quiere dirigirse y empezar a investigar sobre ello, y y con la evocación, la inspiración viene con eso, ¿no? Ahora, el libro está aquí en Quito, en Ecuador, estará en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, así que me gustaría que usted, para ir finalizando ya, invite a que el público tome nota y se pueda dar cita y acercarse a este libro de poesía erótica de Héctor Ñaupari, Malévola tu ausencia. Sí, bueno, yo quiero también agradecerte, Laura, y bueno, invitarlos a todos hoy a las 11 de la mañana en la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Mañana jueves a las 7 de la noche estaremos en la Salle Lumière, al costado del Colegio Benalcázar, también haciendo un recital de poesía, así que aquellos que no puedan venir hoy a las 11 tienen mañana a las 7 de la noche la oportunidad de poder escuchar estos poemas y de saber los secretos detrás de los grandes amantes de la historia, ¿no? Ahí estará literaria. Físicamente el libro para que usted lo pueda adquirir, por supuesto, ¿cierto? Además, ¿lo dejará en alguna librería también? Sí, además, sí. Sí. ¿Cuál yo, estará? Ahora lo debo ver, todavía no lo sé, lo sabré. Ajá. Con Sofía Yáñez, pero efectivamente una vez que lo tengamos, yo creo que estará en las dos principales librerías de acá de Quito, ¿no? Bueno, y queremos agradecerle la presencia de Héctor Ñaupari, que visita Quito desde Perú para presentar este libro, Malévola tu ausencia, que no hay que perderse la oportunidad de ver cómo puede transmitir a través de su piel ese pensamiento de grandes autores, a través también de esas musas de inspiración. Claro que sí. Muchas gracias. Igualmente, Laura, muchísimas gracias.